La soledad me acompañará hasta la sala, narrándome tramas hasta que el día me mire a la cara. Soy nómada, el papel será mi bóveda y también mi barca. El refugio nunca me hace falta, el cuarto da vueltas. Huya, tapar las grietas, la inspiración escapa, debo cerrar las puertas. Comienzo cuando el sol se oculta, estrellas no suprimen culpas, pero iluminan estas lagunas. Mi musa me manda suspiros, mantengo mis mejores recuerdos, siempre tan lejos del olvido. Escribo cabizbajo y no es por miedo, te digo, de qué otra forma esquivo los baches que hay en el piso. Mi amigo, mi estructura es compleja. Odio comentarios del que ve por fuera de la reja. Problemas vienen a tocar mi puerta. Lo recibo con una libreta y el bolígrafo atrás de la oreja. Escribo, tráeme lo que tenga, lo recibo. Destino, tráeme los designios, los esquivo. Dinero, tú no puedes darme lo que yo pido. No hay precio para mi inspiración ni mis motivos. Escribo, tráeme lo que tenga, lo recibo. Destino, tráeme los designios, los esquivo. Dinero, tú no puedes darme lo que yo pido. No hay precio para mi inspiración ni mis motivos. Sería todo tan triste, todo tan frío, sin melodías que llenen vacíos entre penas y delirios. Mis alegrías no suenan, tristezas me encadenan al suelo, porque no vuelo si en medio me falta un ritmo y me quemo en el limbo. Busco el sentido viendo al techo, sigo el metrónomo que llevo dentro del pecho y suena dispuesto a perturbar mi calma y sacarme de cama, pidiéndome entonar el lenguaje del alma hasta la libertad. Me suena tan claro, estaré acabado cuando me pregunte dónde está. La inspiración activa la materia prima que hay en mi saliva. Trae un micrófono y le damos vida. Es que sería, ¿qué es lo que sería sin la melodía que me haga llegar al final del día? Sería este silencio, este espectro y la sonrisa de ironía. Yo sin ti no estoy contento. Escribo, tráeme lo que tenga, lo recibo. Destino, tráeme los designios, los esquivo. Dinero, tú no puedes darme lo que yo pido. No hay precio para mi inspiración ni mis motivos. Escribo, tráeme lo que tenga, lo recibo. Destino, tráeme los designios, los esquivo. Dinero, tú no puedes darme lo que yo pido. No hay precio para mi inspiración ni mis motivos. We'll be right back.